son muchas cosas. Un bonito. El negro, el pinte, el cuero de quien juega de la bandera, ¿quién es esa persona? No vino de otra. ¿Pero que alguna vez viene enseñándole para que entiendan aquí? No, pero lo que nos está enseñando es a nadie. No, en las universidades no. Lo que más se le está dando es hacer experimentos a la didáctica. Y a los alumnos que estudian pedagogía se les está pidiendo que formulen didácticamente sus clases. Ahora, ahí cabe de todo. Se supone que la persona que recibió esa enseñanza aprendió a hacer la clase didácticamente. Por lo tanto, iban a tener buenas clases. Sí, el pero no siempre, no te preocupes, pero no siempre pasa eso. En el colegio de la gente, son clasificaciones muy humanas para poder entender un poco las situaciones que hay Es decir, que en ese periodo de tiempo hubo grandes características económicas, políticas, sociales, culturales, que fue eso que cambiaron. De distinto al periodo que viene inmediatamente después, o muy adelante, o muy atrás. Entonces, tiene su sentido. Ahora, podemos estar en desacuerdo en el nombre que tiene esa etapa. Pero es necesario poner el nombre. Eric Hobsbawm, que venía que de la Universidad de Chile, decía en una de sus intervenciones que Latinoamérica había llegado tarde a la repartición de la riqueza en el mundo. Y hasta cierto punto fue atrás. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya estaba en el año 1500, 1530, 1550 en Europa. Y ya estábamos recién en pañales. Acabo de leerme estos días, en estas últimas horas, a un mexicano indígena, donde él decía que nosotros, en realidad, descubierto, ya existía una América Latina, y nosotros somos invadidos, somos colonizados. ¿Por qué la razón? Pues si no me vengan a decir que sí, cuando yo esté escribiendo perdón, la famosa noche triste, noche triste para ellos, pero es una noche victoria para nosotros, es decir, los indígenas. Porque él pidió perdón y no querían que lo mataran. Y habló de otro personaje que había mandado el rey, creo que era Carlos V de Alemania, creo que era de España. Me puedo equivocar, Felipe II no hablo de los dos, estaba Hernán Cortés, Felipe II puede ser. Y Hernán Cortés mata al delegado, de español, porque venía justamente a pedir un tema de oro, y no querían que podían llegárselo. Pero esa parte de historia no la sabemos hasta ya que nos la dice como ahora en esta red social. Entonces hay que ver los dos enfoques, más todos los enfoques que hay en ese momento, y los que están también en el momento actual. Entonces, imagino que los profesores de historia les debe costar también a lo largo del tiempo leer. Yo creo que la profesora de la psicoterapia lo hace muy bien porque lo obliga a chillar también a intervenir, sabe que tarde o temprano en una hermana o dos hermanas también se debe continuar. Yo creo que no lo dejamos en el libro. Y hay muchas comentarios que hay que hacer de Bach, y las cosas de la familia, y las cosas de la familia. Claro. Y la cosa de historia, porque Andrés decía cosas y ella no veía los libros. Y Dari se lo relatía con el definitivo grupo, mi padre no echaba, mi papá, somos una sociedad de historia, y ahí conversamos de las cosas, aquí no hay cuenta de todo, entonces me sale en el libro. Y ahí quedaron. Los chiquillos me dicen, oye, si mío, que me dicen una cosa, yo soy apego. Esa es la diferencia entre la historia oficial y la historia real. A la raíz de que los tres son las solas, porque es mi cabeza oficial y la real. La historia real es una sola. Igual, como todas las cosas humanas, siempre responde a intereses. Y la historia oficial responde a intereses, por ejemplo, al principio, de ir creando una el sentido de nacionalidad se basa en el sentido oficial que se crea, claro. Si no, por ejemplo, nosotros ahora tendríamos que decir, no hablar de que estemos invadidos por España, sino que nosotros somos parte de la nación española. Claro, y nosotros somos indígenas. Claro. Entonces, somos las personas. Aunque hablemos, claro. Yo me acuerdo que la verdad que decía eso, el no haber estudiado, que me gustaba discutir con los años. Aquí me decía, somos todos vivos, apenas eso. Somos todos gigantes, estamos infectados. ¿Cómo voy a decir? Claro, si los verdaderos son los mapuches, decía, los que están ahí dicho, que los primeros que están. Y ahí se construyó todo lo demás, decía. Tiene razón. Claro, pero fin de cuentas, el tiempo también fue pasando y se fue construyendo esto que tenemos ahora. Yo quiero hablar también, porque le dimos nombre a todos los indígenas. Claro. La región le estoy dando nombre, pero yo voy a ver un grupo que ya existía antes, del famoso texto de mí. Sí, ¿verdad? Pero después de que nos ponemos nombre, el mismo que fuimos geográfico determinado. Claro, algarreño que viene aquí. Digamos que otro nombre, al menos desde el punto de vista como más local, visto un estático de la calle, que es un conocimiento de la calle, que es un estado de es lo que yo quiero lograr. O sea, tenemos historiadores que quieren hacer historiografía, y me han dejado de todo el mundo, y no quieren ni siquiera escribir un libro, que es un libro. Pero en mi caso en particular, en mi vista escritora, lo que hicimos, lo que pasó aquí, en su tierra. Y hablamos en contextos nacionales aquí, durante este periodo, hace otra cultura. Entonces, mi vida, cuando yo vivo, cuando yo pasé, después que yo subió los días, pasó esto. Y ahí es más fácil para ellos porque es un hecho histórico porque pasó un sueño. Como cuando íbamos a contar los chiquillos con tanta hora la batalla, sí. En el colia, en el proyecto de Tancolba, cuando estábamos ahí, fueron buscando, digamos, la cruzada del río, de las tropas, el... Eso es interesante más que el 21 de agosto de 1991. Política geográfica, porque Pablo Chico vivía por la andada del río Colia, y el río Loa, de que la salud, de cierto modo, que hace la calle en cierto modo ya tiene una semilla. De esta manera, podemos entender que Es lo que estudiamos que le dice a la hora de lo que está gestionando. Pero el profesor no tiene la culpa. ¿De dónde vienen los programas? Pues de ahí, ¿de dónde vienen los programas? Yo creo que el profesor tiene un programa, voy a quedar asaltado. Yo creo que aquí se está en el punto de servicio de la otra. ¿Pero Marcela, en el negociado? Sí. Sí, ella no podía hablar del programa. O sea, tenía la cronología del programa. Pero los contenidos los pasaron bien. Entonces, cuando le tocaba pasar de guerra civil, se llamaba a mí, por ejemplo, le tocaba pasar el tema de los mapuches, se llamaba así, ¿cómo? ¿Cómo tocaba a Neoruz? A Neoruz. Y me iba llamando a cada uno, en este momento, el que iba a su cronología del cine. Pero no pasaron, tiene que ser. Y no pasa lo que. Igual, igual la historia oficial altera las cosas de los. Por ejemplo, cuando en aquellos años, yo iba a la escuela federalista número 146, sin letras. Entonces, bueno, decían que Astrudat saltó al guaje de la Esmeralda al guaje. Pero no, solo. No, no, no, no. Eso, entonces, yo siempre hasta hace un par de semanas atrás yo todavía creía que saltó. Pero después pasé por el dique y la réplica de Esmeralda. Y como que no cuadra nada. Saltó. Todo el mundo. O por ejemplo, la gloriosa fiesta de Morabica. Yo lo voy a ver. Además de que en realidad la subida no fue por el frente que era el no, sino por la orilla. Pero vea usted lo que dice Walter Villar en la historia de Chile. ¿Cierto? Que era la regla de esa época, la historia de Walter Villar, era la regla, ahí está todo. Y está. Sí, Valeria, no, Claro, sí, si no, entonces te lo de vuelta, no hay que haber estado al Marte. Pero era escrito una línea. Todo volumen. Volumen. Vale. Lo que sigue en ese tiempo, claro, que sería la directa al Marte. No, no, sí, no, sí, sí, sí. El que se le ganó el mundo. Claro, porque. Claro, no, entonces se le ganó el mundo. No había acertado. Yo voy a que lo empezaron a recordar todavía. Me ha morido los actores. Sí. También la mujer es fácil. Ahora, es que muchas veces se engrandecen o se inventan cosas para que cancelen dentro de lo que se quiere hacer, como usted lo desea. ¿Por qué considera que Rodrigo Araya no bailó cueca? Estaba sentado en los pilares. ¿En la plaza? Cueca. ¿En la plaza? No, estaba cueca. ¿En la plaza de Duque? En la plaza de Duque, cuando inauguró su casa, que es la. La biblioteca. Lo que la biblioteca de Duque, en millones de plazas, en la biblioteca. Creo que tiene un lugar así como la frase, donde tenía la base unida, la cama. No, pues a Rodrigo Araya le hicieron un día. Esa gente es más humilladora y ahí que yo me estaba echando. No, por suerte tenemos una llave de entrevistaza de Rodrigo Araya. Pero el Lima sí que está la basílica de la Nación. Sí. Y extrañamente, la Biblia que tiene es una versión valera. No. Significa que él hacía posible mucho. No, que era un hombre de no, pero no, pero no, sí, no, no, sí, ¿para qué sirve el escuadro? Porque si no se sirve el escuadro, tampoco me lleva el escuadro. La historia no sirve en sí misma. Se supone, dependiendo de la fase de conciencia, que no sirve para. A veces el pasado y no repetir lo mismo ahora. No, algunos van a ver el mal que viene así, así, así. Yo creo que es una historia de estilo tan condiosada, con figuras tan así como, ¡oh! Que de repente son humanos como no son humanos, no nos atacan mal. Pero te cuenta de que tú como era prácticamente el hombre de la. Del padre, lo cierto, y los superhéroes, sino que era un cubano que fue silvestre, mi papá no, que es una cosa que le gusta más vida. Y también te hizo un poco esos dioses que tenemos, empezamos a bajar bien las figuras, también a bajar un poco esos dioses que tenemos, que están idolatrados a ciertos dioses, y los carlovinistas, los carloestos, y los turistas, y los carlovinistas, y empezamos a caer ahí. Pero una vez. Nosotros por hacer un poco de eso, nos empezó un poco a alguien, nos costó la fecha, nos costó el ser declarado a personas el caso de Moreno Araya, que todos los años que estuvo eran descendientes de Moreno Araya. Sí, hijo. Porque así lo dijo de Javier Niño. Y en realidad cuando uno encuentra los documentos y se da cuenta de que él fue en Comité de Mayor, y que solamente tuvo una hija que se llamó Úrsula, entonces lo van a llamar. Pero bueno, pero así todo. No sé qué se hizo como la peta, porque la peta a la hija todo eso, le puso su apellido y no el del marido. Pero para nadie me está hablando de cuello. Por eso digo, nosotros no hemos endiosado a acá en lo anterior. Claro. Ahora, la historia de Chile sí, endió estas cosas, pero a la vez tiene mucho vacío. Porque tiene una lista ya, no sé, la historia de Chile ya no sube. Ya, patria vieja, reconquista, patria nueva. Y la historia llega hasta que Antiguo Chile. De ahí empieza un periodo negro. Claro, pero hay un salto ahí que no tiene continuidad. Claro, porque nadie le gusta hablar de esa época. El periodo negro, el 24 al 33. ¿Por qué tiene que ser tan cuidadoso con estas cosas y las cosas? Claro. Y de ahí. Anarquía sería bajo su nombre. El periodo negro era esa época. Sí, confirmo. Pues lo mismo. ¿Y qué significa anarquía? Después falta el 1830. Significa la polinización. Bueno, el 79 con la. El conocimiento. El 79 con la guerra y se olvida la guerra civil. Después el parlamentarismo, que es una cosa súper chiquita. Llega Alessandri, se acabó Alessandri, se acaba aquí la cerda. Pero Alessandri, comeremos los panes grandes. Por Lima. Pero así era. Así es el campo. ¿Ah, sí? Sí, claro, y están acostumbrados a la galleta. ¿Eh? Y decían, con la de Sandy comeremos panes grandes. Sí, claro, pero que fue el voto de Iván y Galito. Y después allá entre la catástrofe y el general, ¿se acabó el empleo? Pero digan. Y están siguiendo con estos. En la casa de endiosar a la cosa personaje convertido en héroe de su héroe, en el que un arquero, en un caso que a la vez que me debería a Dios, que era el dueño, antes de que se casa con su conversación en Chile, volviera. Había uno que era el dueño de la mitad de Galán, una inmensa de Galán, sí. No me acuerdo de hay oro porque en el otro lado hay oro.

su sangre era peruana. Era una cuestión así como quien va de Viña al Paraíso, y la gente que está entre Callao y Valparaíso. Y comerciaban, se casaban, y la casa allá, como Pedro de su casa. Porque la empresa no había recibido el concepto de pasaporte. Ni tenían que usar ninguna cosa. Pero Jorge no le convenía como él. Entonces, ¿qué es lo que parece? Y en cambio el arbolito se le endiosa y él muere la más de la causa fácil. Eso también es hay que reconocer el que además se vio anterior, que fue comunista provincial, otro fue como aquí en Argentina, o sea, y no se gastó todo el diario. No tenía el maestro todavía. Pero independiente de quién lo hacemos, por ejemplo, que pasa, ¿te acuerdas en Perú? Que siempre nos hacía la pregunta, ¿cuál es el mejor presidente que usted ha tenido? Claro. Porque el problema tiene como no sé, porque está como el mejor presidente que hay. No los copresidentes, porque fe, estaban mal, le sacaron el tipo. Y lo sacaron de la biblioteca porque pero en Arica, en varias partes de su excelencia el presidente en Arica, en los lugares públicos no lo han sacado. No. Nosotros no podemos responder esta pregunta, no, pero ellos sí. Ya tienen su mejor presidente, su mejor periodo. Y el odio, historiador peruano, o sea, no, es un político. Debe ser un proceso. Y también depende de que la hora estés con la que escribió. Como decía mi abuelita, todo depende de lo que te gusta y el algoritmo. Y que la hora es donde te vas mandando. Mi abuelita decía que todo depende de quién sea el güey que está haciendo la familia. Y ahí va la conclusión del poder activo, que es muy poderoso, y que es reconocido por todo su poder, puede decir lo que quiere, y todos van a decir que es cierto. Y fuera de ello, mira el campo de ahora, está el cuadro, no hay ni Dios, pero van a llevar a la vida. No hay nada, ni Dios. Yo creo que es la pregunta, pero ¿con cuál que te va a morir? ¿Sabe lo que es? ¿Qué? Y tal vez la ley se lo diría porque está confundida. Claro, pero no me importa lo que se sea ahí. Claro, pero yo te digo, la gente cree lo que él dice, que lo primero que está es que está endosado. Entonces, de la costa de Kiev, también obedece a intereses. Es diferente porque hay un cierto status quo en el que los narcos y la política como se hacen, pero también debería ir por mi trabajo, y que está todo irreversible, y lo que pasa con los cuatro, porque luego el cuatro, nadie lo persigue, nadie lo ataca. Paulino no es el único, sí, como ha sido el único. Claro, la falta de la mujer. En la familia siempre hemos considerado eso, que es un justicia con... ¡Es la familia! Con el primo, con el primo. Pero un poco para el punto de señor Mendoza, o sea, que la historia actual de Chile no se cansa más en el colegio, eso lo podrás asegurar. Que se empieza directamente con las mujeres, así que es la tecnología de hoy. Y en lo otro, se trata de analizar diferentes papeles para poder entender el momento histórico. Yo creo que siempre estamos con el dedo de la historia porque siempre falta conocer un montón de elementos que ayudan a entender el momento histórico. Y

para bien o para mal de alguno, tu visión el hecho claramente, no estoy calificando si es bueno o malo, ocurre. El 11 de septiembre es el mismo, no sabía si ponerlo el día 4 de septiembre, no recuerdo que estaba en el día y todo, en la época de y después lo instalo, finalmente, no sabían cómo hacerlo, cómo ponerlo el día entre comillas de la paz o del encuentro nacional. Y se volvió el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Y yo me pregunto, ¿y está peleando la Virgen del Carmen? Y de semana. Y que este año sigue, se va a vivir, aunque es domingo. Pero con el adelanto de las vacaciones de invierno, vamos a empezar a la mitad de julio del segundo semestre. Claro, sí. Pero espérate cuando el próximo año sea el 16 de julio, día festivo de la semana. Lo corremos para el sábado. Me pregunto yo, no, lo que está establecido como tal, como fijo. Y ese además el día de la Virgen de la Virgen del Mundo. Pero esto está como entrelazado. ¿Qué profesores te puedo escuchar eso? Los dos son incluso de la guerra nacional. Claro. No quiero decir Dios en serio, el mundo cree y los mundos son en el cielo. Yo en la vida nunca sé la verdad. Dios ha dicho que no se va a olvidar de nada, que además no era católico, era judío. Por si acaso. Mire, usted está en un error de aquellos. Mi abuela le enseñó, la Virgen era todos los domingos se tiene que rezar a misa y yo lo digo que sí. No te preocupes. Pero le hicieron, la ungieron como general. No para defender, sino sí, para defender, sí, pero no iba a usar censo. Claro, no tiene sentido por el que había tomado. Pero no hay quien diga, bueno, por ejemplo, usted no es así. Pero la cuestión, no es así, que ni el romano, ni el espíritu, usted está sentido, Dios te permite el arma, pero claro, ya voy a matar. El policía igual, a un Dios, sin hacer llegar, lo voy a matar porque tiene un Dios. Como te faltaba alguien que le bendijera, no importaron la Virgen del Carmen. Bueno, los que le pasaron el mando, porque tiene el bajón de mando. Sí. Acá le pusimos estampita. Sí. La medallita a los dedos. Pero de ahí la iglesia de la Virgen de la Cosa, la Internacional, entre este y esa imagen de la Virgen. Y frente a la de Lima. Además de que la procesión se lleva en el ANDA con los ejércitos críticos españoles. Hay un caporal ahí que va a administrar toda la cosa. ¿Un caporal? No, ya no es. Mira, cuesta, yo creo que es una historia. Y más que ella creo que cuesta que una persona, no me refiero solamente a mí, ¿no? Me refiero a que una persona adulta también no entiende. Si tú vas a hablar sobre la historia, si no te pensaba así, no, tú le dices que sí, no, como ya vamos a tener que ver. ¿Quién me acaba de ver? ¿Me lo van a pasar? Y la primera vez que lo veo, con un niño que nunca lo escuchó eso. Empecé por unos 10 niños. Lo voy a comentar directamente, la gente se está transmitiendo directo. Sí. aquí hay un problema grave también en el país. Por ejemplo, la geografía se estudia en sexto básico y de repente se sale en sexto medio en el capítulo de no hay más geografía. Nos preguntemos en Chile después cuando nos pasen, cuando volvieren por la Antártica, por el sur de Chile o por el norte. Aquí hay un problema grave. Y no se acuerda en el caso que corresponde. Además, con el programa que hizo la señorita Bachelet, segundo gobierno, y que el gobierno posterior, Piñera II, tampoco lo restaurado, y el señor actual presidente tampoco ha hecho nada respecto a eso, quedaron los dos últimos cursos de media con electivo de historia. Sí. Y tú tienes que elegir entre religión, arte, educación física o historia. Esos son los cuatro que se van a elegir. No existe la historia de Chile en universal para todos los alumnos en tercer y cuarto medio. Lo que existe es educación cívica. Entonces hay un problema. Pues tú dices, estoy hoy día en Chile a ser un nivel y no más. Es decir, geografía, sí, es que no se aboga la bandera. Y alguien quiere, entonces, ahí hay un tema. Pero igual que la TCU te pregunta lo que te han pasado en esos años de la lectura. Perdón, la lectura. Se lo olvidó. Sí, no. ¿Qué dije? Es que geografía es. Y nunca voy a. A ver. Igual la enseñanza de la geografía es, por decirlo en bonito, es carente de objetividad y realidad. Para todo el país, y entendiendo que la geografía de este país es bastante variada, con el presente país, en todas partes tenemos que ver los tres elementos de la geografía tradicional que especialmente son enseñados. El de los Andes, el de un valle de la primera costa. Pues si lo ve aquí, uno ve que no existe la gran comunidad de costa. Los ríos son de estero, desembocan al mar. Todos los cordones que tenemos en esta zona, no es que por la primera acá, son cordones que vienen desde la Ría de los Andes hasta la zona. Son cordones transversales. Pero la zona de la Ría transversal es solamente la calle y el fin. Pero todo está para acá, sigue siendo la Ría transversal. La única parte que se ve clara la orilla de la ruta es la sexta, la estrada y décima. La Ría de la Ría. Pero ¿esta enseñanza errónea o carente de compromiso con la realidad de la geografía? Porque aunque todos informados, tal vez. Mira, si una semana, no está retirada, en ese sentido, claro, que ni siquiera tiene la universidad, ni siquiera está en la diferencia entre una comuna, una provincia, la que eso tiene regular, o sea, en una semana. ¿Qué es un municipio? Nada más que lo que tiene que dejar. Pero tiene que entender que ya ahora vamos a tener que cambiar el mapa. Yo me la pelotita porque te enganché con la escala ahora. ¿Algunos dicen que será? ¿Usted no está en la revista? ¿No está en la revista? No, por tierra. ¿Por tierra? Digo. Porque yo no sé tierra revista. ¿Cómo se habla? ¿Cómo lo porque lo que estaba programado que era el que tenía que editar, el micro que está esto. Sí. Sí. Yo no lo hice, pero me editaron. ¿Sí? No. Ah, ahí se va con la pared, se va a ver. Y cuando la pared sale en el periódico. He leído varios documentos, pero... Sí, pero los portales con gracia. Ah, eso es tu clave, tú no te sentís de que era la idea, pero... Mi compadre, cuando dijo, este que dice, ¿por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, Italia y Chile, en Chile, por eso, ¿por qué los aviones van a Estados Unidos? No, pues si todo se va a sacar, es una circunstancia. ¿Y qué es lo que pasa? porque si la tierra, digamos, plano, al plano plano, es lo mismo que hicieron el día de directo de aquí a allá. O sea, los puntos de acción, el último lugar es más corto. Se supone. ¿Qué hace esto más largo que todo? En todo lo hace, en todo lo hace, en todo lo la del cielo cuando existía, e iba a Australia, iba a voluntad. Yo voy a decir, con la economía, porque en todo caso aquí iba a ahorrar el combustible, y la economía. Sin embargo, a su destino. Y todo. Y en todo, de América, África, lo mismo. Claro, porque él va a salir, pues. Así va a estar, no es un milagro. Mucho se mide, y ahí va a estar, y ahí va a estar. Entonces, en base a esto, y no es como que el globo se ve igual que el globo, y fue tan sin el mismo lado. Bueno, sobre el engaño de la NASA, el engaño de la NASA, la confirmación. Es base de tiempo, es base de la luna, a ver. Es base de tiempo, con cabecito de. Claro, dicen para contestar el vacilante, ¿no? Y está alumbrado, está alumbrado en la sombra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué tal? Era el inicio de todo el proceso de alojamiento. La pública asociación de la lucha de la parte de y el juramento de la este mismo se lo quiero hacer mejor. Después puede irse a este lado del proceso. Pero tenga cuidado que cuando llegan a la de la PDI y llevarse. Pero para con el Muchas gracias y quedamos para la tertulia de marzo.